Néstor, buen día, bienvenido a Vecio Radio, ¿cómo estás? Buen día, Guillermo, justo después de tanto tiempo, ¿cómo De andas? veras, ¿eh? Muy bien, Néstor. Bueno, me Bueno, alegro. ¿cómo estás vos, Néstor? Ahí estaba leyendo una nota que te realizaron hace unos días en el sitio Todo Provincial, ¿no? Y la verdad que me impactó el título. Bueno, sabemos que estás trabajando como para volver a ser rector de la Universidad Nacional del Centro. Y el título de la nota, insisto, esto de me da pena ver cómo está la universidad. La verdad que me causó impacto esta entrevista que diste a este sitio. ¿Tan así es? Mira, sí, la verdad que sí, me da pena y me preocupa que se haya armado un circuito cerrado en la universidad y además que tenga una proyección tan poco importante de la universidad hacia la sociedad de la región. Por eso me da pena la visión, digamos. Y bueno, yo vos sabés, estoy trabajando para ser rector y me he encontrado en la universidad adormecida, sin mística, sin ganas de hacer cosas, muy, muy preocupante, efectivamente. Vos estuviste al frente de la UNICEN entre el 2000 y el 2007, ¿no? Hasta el 2005 estuve, 2006, porque después me Ah, fui de claro. senador, ¿te acordás? Claro, fuiste electo senador y tuviste, claro, está bien, está bien. Sí. Perfecto, sí, está bien. Bueno, ¿y cómo vas transitando esta campaña, se puede decir, digamos, ir conversando con los distintos sectores para una o de cara a una elección que todavía no se sabe cuándo va a ser? Bueno, sí, ayer se trató en el Consejo Superior, se va a realizar el 19. Ah, mira, justo se acaba. Tenemos problema de señal. Estás en Gardey y tenemos Sí. un problema de señal. ¿Cuándo se va a realizar la elección? El 19 de abril, Guillermo. Ah, bien, bien. Sí, se resolvió ayer. Yo había presentado una nota pidiendo que me dieran una igualdad de alternativas frente a la postulación. Ay, qué lástima. ¿Cómo se está yendo la? A ver, ahora, Ahora sí, espera, a ver, perfecto. Ahora sí, ahora sí. busco el lugarcito. Ahí está bien. Bueno, te decía, solicité que me dieran un espacio en tiempo mayor, porque la verdad es imposible reunirme con los consejos académicos. Muchos de ellos están trabajando solo virtualmente y depende del decano para poder conseguir las reuniones. Entonces, ayer presenté la idea de un tiempito más hasta fines de abril, cosa que no me la dieron y bueno, y pedí, solicité específicamente, especialmente que se me reunieran los consejos, porque no podés estar detrás de cada uno de los consejeros. Bueno, ahí estamos. Me es muy difícil trabajar en pandemia, como le es a todo el mundo, pero vos sabés que los que están en la gestión y que quieren seguir, hace 2 años que están armando su propuesta, bah, no la propuesta porque nadie las conoce, pero la campaña, ¿no? Así que, sí. No, decía, y esto, a ver, ¿es difícil por el tema de la pandemia o es porque además, digamos, es como que se han cerrado a las propuestas que vos estás ofreciendo? Bueno, mira, me responden algunos decanos que ellos forman parte de un grupo político. Esto es otra definición, muy nueva en la universidad y en algunos casos ni les interesa saber lo que pienso. Así que, incluso decanos que en mi gestión se crearon sus unidades académicas, ¿no? Entonces, bueno, me da mucha pena eso, de que en la universidad no se escuche decir a ver qué propuesta tenés y si se escuche decir somos parte de un grupo político, la verdad, vos sabés que yo no estoy de acuerdo con la politización de las universidades a extremo, sí con, bueno, uno puede tener su visión política y que la tiene que reservar a la política justamente para hacer los contactos con las instancias de decisión, los ministerios de educación, los gobernadores, los municipios, el presidente, pero lo demás me parece que no corresponde, ¿no? ¿Dónde ves principalmente el deterioro de la universidad, ¿no? En estos 15 años, donde vos, 16, que has dejado de ser el rector. Bueno, la falta de estrategia, creo, claro, porque vos sabés que la participación de la universidad en el desarrollo productivo y social de la región es clave, y de ahí hemos desaparecido. Nosotros tenemos un ejemplo concreto, que es el polo informático, que vos te acordás que lo creamos pura y exclusivamente de la universidad. Ahora queremos crear un polo biomédico en Olavarría, y la falta de visión geopolítica, digamos. La universidad tiene que descentralizarse y generar poder a través de la gestión y del liderazgo, y no de la concentración de las decisiones en 4 o 5 personas. Me parece eso nefasto en términos de visión estratégica. Cuando vos hablás de descentralización, ¿es darle mayor protagonismo a Zulio Olavarría? Totalmente, porque esta es una universidad regional, y como tal debe crecer hacia la región. Crecer hacia la región es extender puentes para favorecer a la al empoderamiento de toda la región. Vos sabés que las ciudades aisladas tampoco pueden crecer, así que mi visión es transversal hacia las ciudades, que tiene influencia la universidad, y hacia otras también, trabajando con los intendentes, siendo la universidad la que define entorno para desarrollo económico y social. Bueno, y me parece que sí, es una cosa que se tiene que hacer, que no puede renunciar la institución, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué respuesta has tenido de aquellos con los que sí has podido reunirte? Digamos, bueno, sobre tu visión, digamos, esta mirada para una universidad que vos estás pensando, que vos estás diagramando. Muy buena, excelente, excelente. Los que, a ver, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Entonces, aquel que no te quiere escuchar no le entra una idea, y se concentran en un estado de amistad y de acuerdos políticos, y no de proyectos, ¿no? De proyectos, de propuestas, que son, yo te puedo asegurar, Guillermo, conozco mucho la universidad esta y las universidades del mundo, así que sé exactamente qué es lo que hay que hacer para que la universidad tenga impacto. Bueno, pero para eso tenés que manejarte con pares o con interpares que tengan una visión similar, si no es complicada, ¿no? Cuando hablas de que se metió la política dentro de la universidad, ¿a quién te referís? ¿A qué partido? ¿Quién habla ahí? Gerardo, buen día. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? A la política partidaria, no importa cuál. Me parece que los partidos políticos no tienen nada que hacer en la universidad, y ustedes lo saben bien, además. Viven en Brasil y saben esta cuestión de tome y traiga por cargos y espacios en las instituciones. Me parece nefasto. Y eso ya te juega más desleal la campaña con vos. Absolutamente, porque además es un estado de política que me parece no solamente primitiva, sino con muy poca visión. Digamos, vos has hecho cosas, muchas cosas, nosotros creamos facultades, no les voy a contar las escuelas secundarias, los jardines de infantes, creamos derecho, creamos arte, creamos la facultad de salud en nuestra gestión, la barrial, el polo informático, los colegios secundarios, y todo eso en la época de la Rúa, imagínense. Y saben que la política mezquina y de faros bajos tapan todo eso, ¿viste? Entonces tratan de sacarte de la historia, porque entienden que la forma de liderar es desplazando a los que hacen y no teniendo una jerarquía mayor de liderazgo, ¿no? Eso es lo que está pasando. ¿Se sabe quién va a ser el candidato del oficialismo? Sí, claro, es el vicerrector actual. Marcelo Haba. ¿Compartió con vos en su momento gestión? Marcelo Haba fue de mi gestión en la Facultad Veterinaria, pero bueno, después pasaron a un estado de politiquerío interno y hoy están sumergidos en esa historia. ¿Te ha sorprendido muchos o algunos, Néstor, que han estado con vos, que han sido laderos tuyos, que ahora vos vas a charlar con ellos para contarle tu propuesta para ser el rector de la universidad y se han dado vuelta? ¿Te has sorprendido de eso? Mira, hay una carrera, en general lo encontrás en muchos personajes, en otros no me lo hubiese esperado. Hay mucha carrera por ver cómo quedar bien con el que tiene posibilidad de gobernar para tener el cargo, digamos. Claro. Esto es lo que ocurre, y entonces la gente se desdibuja en sus principios. Es lo mismo ocurre con la política. Esto es una especie de politiquerío lo que hay, pero bueno, es eso. Se desdibujan, no te conocen, no hablan de proyectos, pero en absoluto. Esto es lo que más me sorprende. A poca gente le interesa saber qué es lo que vos tenés en la cabeza, porque a mí me pueden negar cualquier cosa, menos que no conozco la universidad, o que no hice cosas cuando estuve en la universidad. Pero bueno, indudablemente no es lo principal en este momento, ¿no? Para que la gente entienda, y nosotros también, por ejemplo, vos asumís como rector de la universidad, ahora si ganás, y vos estás en condiciones de correr a catedráticos y los que están dando materias. Es lo mismo que la política. No. Los catedráticos tienen su carrera, están protegidos por un sistema institucionalizado. Yo no jamás ni lo hice ni lo haré de correr acá, y son los que menos opinan porque se ocupan de trabajar. El problema es el entorno pseudopolítico que hay, que es muy importante, que hay mucha gente que gana muy bien y que la verdad que yo todavía me pregunto para qué están en el sistema, ¿no? En eso sí, ahí vamos a tener problemas. ¿Ha aumentado mucho la planta laboral en la universidad, Néstor, de los últimos años? Bueno, en el caso de los no docentes, que son los formales, pasaron de 300 a 700 y pico. Y el entorno del rectorado, la verdad ni lo sé. Hay otra cuestión que es, la verdad, muy complicada, es que entran familias enteras a trabajar y los laburantes, los que necesitan hijos de laburantes, por ahí han quedado fuera, ¿no? Uh-huh. ¿Ves que la gente tiene ganas de participar de esta elección? Poco a poco, con tiempo, sí, este es un principio. Mirá, de algo estoy seguro, nosotros podemos perder o ganar, pero va a quedar una vara de la universidad diferente. Hubo 14 años donde nadie se animó a decir ni palabra, ¿viste? Entonces esas cosas achatan las instituciones, adormecen a la gente y no participa nadie, se aburre, la gente se aburre. ¿Cómo es la fórmula? ¿AUSA rector y vicerrector? No, estoy en eso. Recién ayer me dijeron cuándo va a ser la asamblea, otra cosa que la venían preparando los que conducen. No sabíamos, no tenemos ni la más mínima información de lo que estaba pasando. Y bueno, ahora en esta semana que viene tengo que resolverlo. ¿Te dan los tiempos, digamos? Sí, los tiempos me dan. Lo que pasa es que vos sabés que estas cuestiones, que además no solamente es democrático, sino es constitucional, que vos tengas las posibilidades de hablar, de organizar y de convencer, digamos. Si vos no tenés contacto directo, es muy difícil convencer a la gente, sobre todo cuando yo no he estado en actividad en la universidad por mucho tiempo, ¿no? Claro, tenés un mes para las elecciones, son 24. Exactamente. ¿Qué opinión tenés de Tassara? Tassara fue un administrador. ¿No? Un administrador. Punto. ¿Administrador? Nada más que eso. No, mirá, yo tengo un perfil bastante diferente. ¿Sí? Yo siempre lo dije, para mí hay administradores de rutina y gestores de desarrollo. Él es un administrador de rutina. De hecho, si vos me decís qué se creó en la universidad, qué nuevos programas hay o qué impacto tuvo, decís que lo salvó un poco la obra de Lunghi con el Bicentenario. Si no hubiese estado, preguntarle a la gente quién es el rector, qué hace y cómo impactó en la sociedad, y ya te vas a dar cuenta. ¿Y Abba seguiría en esa misma línea de administrador? Bueno, no te quepa ninguna duda, por supuesto. Un poco más todavía. Con la diferencia de que Roberto es contador, ¿no? Entonces sí, sí. Es veterinario, pero te digo, desde el punto de vista de la administración, obviamente Roberto ha tenido una administración endógena, pero importante, digamos, prolija, porque es un tipo que conoce el tema. Volviendo a la pregunta que te hacía Gerardo, esto de por tu vicerrector, ¿hay que pensar en Olavarría? Mirá, yo soy, a ver, vos sabés que el proyecto que tengo genera vicerrectores en los campus, porque tienen que ver con una jerarquización administrativa que hay que dar para poder descentralizar, perdón, para poder descentralizar recursos. Entonces, y que la CONEAO, la Comisión Nacional del Ministerio, lo requiere. Entonces, hay que elevar estas condiciones para poder descentralizar. Y obviamente mi visión es regional. Entonces, en la medida en que, pero tampoco puedo desarmar facultades por tal de traer un vicerrector para acá. Conseguiremos la persona que a nosotros nos pensamos que es adecuada, y además otra cuestión son las secretarías. Las secretarías no pueden ser tan rutinarias, hay que crear, desde el punto de vista de la dinámica organizacional, hay que pensar son cargos muy importantes con mucha cantidad de gente alrededor como para que lo único que hagan sea rutina, ¿no? Néstor, te agradecemos muchísimo este tiempo, te hemos molestado temprano. Bueno, ya estarías levantado en el campo. El hombre de campo se levanta temprano. Se levanta temprano el hombre de campo, exactamente. Sí. Y te agradecemos este contacto, y seguramente, bueno, vamos a estar en conversaciones en el transcurso de este proceso, ¿no? Hasta el 19, ¿sí? Muchas gracias, cuentan conmigo, y yo sé que también con ustedes. Así que sería bueno, además, que crucen algunas personas de la institución, no solamente los que estamos pretendiendo los mejores cargos, porque hay gente que la vive desde adentro, hay mucha gente por debajo de la línea de pobreza, hay categoría 7, que son las iniciales, que tienen 20 años en los cargos, y hay hijos de funcionarios que han entrado hace 3 años y ya están con categoría 2 o 1. Ojo con eso, es un atropello, y tiende a desvirtuar las instituciones, ¿no? Claro que sí. Conocemos a algunos. Bueno, te mando un abrazo, Néstor. Que sigas muy bien. Igualmente. Chao. Hasta luego. Chao, Gerardo. Chao.